más simple se pierde. Este lado de mí se queda contigo y en la otra mitad ando confundido. Seguiré pensando, andaré silbando, me detendré a mirar el mar, que a veces me calma, que a veces me enreda, que acuna a la ciudad. Y muere, nada se salva.